si a un niño que tiene hambre que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Si a un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a un programa de Sin embargo se mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Hoy es domingo 25 de abril, estamos a unos cuantos días del primero de mayo, el tradicional día de trabajo. Y bueno, los temas del día de hoy van muy de la mano con este contexto que se está preparando. Agradecemos su compañía en este programa, y sin embargo se mueve, y le doy la bienvenida a mi compañero César. César, buenos días. Rosy, muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos está sintonizando en el 95.5 de frecuencia modulada. Mi nombre es César Lucero. Los estaremos acompañando en las siguientes dos horas de transmisión de este programa y sin embargo se mueve, programa producida por ciudadanos y ciudadanas organizadas. Les recordamos a nuestro auditorio que las opiniones vertidas durante este programa y sin embargo se mueve son responsabilidad de quienes lo producimos y participamos precisamente en este programa. Bien, el día de hoy, como los otros domingos, les tenemos por ahí algunos regalitos, así es que despiértese, tome su cafecito y márquenos al 215-9015-215-9005. Le tenemos por ahí un libro para la gente que nos llame y también el calendario bicentenario, que como gustó mucho, pues hemos conseguido otros poquitos para que tenga usted su calendario del bicentenario desde la perspectiva del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Bueno, el pasado 21 de abril, la Suprema Corte de Justicia declaró infundados los recursos de reclamación promovidos por el sindicato minero en contra de la resolución del séptimo tribunal colegiado en materia de trabajo, negando el amparo contra la terminación de lo que es el contrato colectivo de trabajo. Es por ello que la decisión del ministro de la Suprema Corte emite pues ya la terminación de la relación laboral entre trabajador y patronal, por lo que el día de hoy uno de nuestros primeros temas lógicamente será el contacto con el señor Sergio Tolano, líder del sindicato minero acá en Cananea, para que nos diga qué sigue si la Suprema Corte ya prácticamente le está dando fin al conflicto mediante este resolutivo. Pues sí, Rosy, lamentablemente en las últimas épocas ya ves la Secretaría tanto del Trabajo como la Junta de Conciliación y en sí todas las autoridades laborales de este país han estado golpeando sistemáticamente al gremio trabajador, al gremio sindical, y precisamente esa es una parte de este programa que vamos a trabajar el día de hoy, pero también le damos lugar a la esperanza y vamos a tener en este programa un espacio dentro de lo que ya es reservado para la Casa del Movimiento. Nos vamos a enlazar hasta el Distrito Federal con nuestra compañera Shazni Pliego Granillo. Ella es coordinadora de la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía en la delegación Benito Juárez, y el día de ayer estuvieron de plácemes junto con todos nosotros, ya que están festejando el primer aniversario de su Casa del Movimiento allá en la populosa delegación Benito Juárez. Bien, en el contexto que ya comentábamos del próximo primero de mayo, la reforma laboral es otro tema muy vigente y que nos tiene preocupados y ocupados, podríamos decir, en el análisis y revisión y a los sindicatos en la movilización. Esta mañana vamos a tener aquí en el estudio al licenciado Raimundo Sour Quijo, que es especialista en derecho laboral, para que nos detalle las cuestiones de la modificación de esta ley que popularmente o en los medios se empieza a hablar de la ley patronal más que ley laboral, ¿no, César? Así es. También nos vamos a enlazar con Carlos Rodríguez, él es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CEREAL, así conocido. El pasado jueves 22 de abril presentaron su informe anual, el cual contiene resultados de las de los incidentes que esta organización, el CEREAL, ha estado documentando y ha participado, vivido en estas investigaciones y estudios, como podemos mencionarles, la investigación de Pasta de Conchos, aquel trágico accidente en el que perdieron la vida una cantidad muy importante de mineros. También ellos investigaron el incidente de la guardería ABC y muchos otros. Bueno, Carlos Rodríguez va a estar aquí para hablarnos de ese informe que recién temente acaban de presentar. Gracias por escucharnos a quienes nos sintonizan en el 95.5 de FM acá en Hermosillo, Sonora, y a quienes nos escuchan por el www.radiobemba.org o a través de internet o en nuestro portal www.ysinembargosemueve.net, al que los invitamos que visiten. Ahí se quedan los programas anteriores, mantenemos noticias del movimiento, un espacio que nuestro compañero Iván mantiene actualizado. Así es que visiten nuestro portal del www.ysinembargosemueve.net. Este programa, ya habíamos dicho, está hecho por ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, ciudadanos que, al igual que usted, estamos muy preocupados porque nuestro país cambie de rumbo. Intentamos hacerlo a través de la organización para que las generaciones que vienen no tengan nada que reclamarnos. Bueno, en la parte musical, César, ¿qué nos preparó Diana? Pues Diana, como siempre, muy atinada a todas sus propuestas musicales. Este domingo nos manda un excelente grupo cubano que se llama precisamente La Vieja Trova Santiaguera. Y quien haya visitado la hermosa isla caribeña de Cuba y más concretamente la ciudad oriental de Santiago y no sepa que el local de La Vieja Trova está ubicado en la calle Heredia, allá de Santiago, merece el veto eterno para regresar a esta cálida isla. Pocas veces un espacio tan reducido ha acogido tanto arte popular concentrado. De allí y de tantos otros escenarios procede La Vieja Trova Santiaguera, el cual es un quinteto de gran éxito en España y de formación relativamente reciente, pero cuya edad media se acerca a los 80 años, es decir, son unos muy jóvenes adultos mayores. Sus componentes tienen casi 400 años de sones sobre sus ya encorvadas espaldas, pero mantienen viva la tradición de la música cubana de raíz, como lo muestran reiteradamente en sus actuaciones. Por lo pronto, para empezar y para abrir boca, nos vamos con la canción Prueba mi tono, interpretada precisamente por este grupo Vieja Trova Santiaguera. Que la disfruten. Dame un poquito de cariño, mientras tanto. Bueno, andábamos bailando, ya estamos aquí de regreso. Muy muy buena música para este domingo, dice Carlitos. Él se cansó más. Bueno, queremos recordarles que tenemos el periódico Regeneración. Háblenos, háblenos si usted no ha podido ir a la casa, o échese la vuelta a la casa del movimiento acá. Les recuerdo que está en el Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, en la colonia Loma Linda. Y el teléfono es el 215-3369, la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Aquí tenemos el Regeneración número 4. Si usted tiene alguna dificultad para ir a la casa, pues échenos una llamadita y varios de los compañeros nos dividimos la ciudad para que por rutas hacerles llegar su periódico. Pero no se pierde el número 4. Y si está atrasado, pues díganos qué número le falta y con todo gusto se los llevamos, ¿verdad, señor? Efectivamente, tenemos disponibles todos los números desde el 1 al 4. Ya del 1, 2 y 3 que tenemos muy poquitos, pero tenemos ahí una reserva para todos aquellos que quieren tener la colección. Y precisamente, Rosy, el día de hoy en la jornada, el maestro Pinchetti, Ortiz Pinchetti, saca un comentario de Regeneración. Les voy a leer brevemente este pequeño párrafo. Dice: Regeneración es un fenómeno mediático, un experimento audaz que llega a millones de hogares, cuyo costo material sufragan miles y miles de donadores, por lo general muy modestos, y que llega a su destino gracias al trabajo arduo y gratuito de los activistas. Cada uno de ellos debe entregar cerca de 100 ejemplares al mes. Regeneración es eficaz porque se entrega cara a cara y, por tanto, penetra debajo de la línea de control oficialista de la información. Es una forma de democratización de la opinión pública. Sus efectos empezarán a sentirse antes de que termine el verano de este año. Bueno, esto es lo que comenta el maestro Pinchetti hoy en la jornada, en su columna El Despertar, las cuales siempre les recomendamos. Y continuando con nuestro programa, aquí, como decía Rosy, tenemos el periódico Regeneración disponible para ustedes o en la Casa del Movimiento. Tenemos una serie de regalitos que ya se están empezando a apuntar. Tenemos aquí el calendario del Bicentenario que Rosy aquí nos trae a disposición, el libro Los Renegados, de la serie Los Renegados, que se llama Fraude México 2006, escrito por Eduardo Soto Yáñez. Así es que si usted quiere participar en la rifa de estos regalos, aquí vamos a estar. Les recordamos nuestros teléfonos. Es el 215-9005, el 215-9015, para que llame y nos dé sus comentarios. Nuestro sitio de Radio Bemba, nuestra radio aquí, nuestra radio ciudadana y comunitaria, es www.radiobemba.org. Llámenos, estamos aquí con los regalos y estamos esperando su llamada. Sí, deja mandar un saludo a Eric, que nuestro compañero se reportó muy tempranito, y a la señora Marielena de Morales, que también fue la primerita en apuntarse. Dice que a ver si este domingo sí tiene más suerte que los anteriores. Y digo, bueno, pues es que varias son las personas que nos llaman, pero esperemos que sí, la suerte está con toda la gente que está intentando transformar este país. Bueno, pues el periódico, también le recordamos que si usted no puede asistir hasta allá, hasta la Casa del Movimiento, pues nos puede llamar y seguramente algún compañero del movimiento que sea de alguna colonia cercana a la suya, no dudará en llevarle el número de ejemplares que usted se comprometa a entregar con sus familiares, con sus vecinos, con sus amistades. Y bien decía ahorita la crónica que leías, César, que el tener el periódico es un pretexto para estrechar lazos con gente que seguramente piensa igual que nosotros, pero no se ha dado cuenta que si no nos organizamos la cosa no cambia. Entonces, entregar el periódico cara a cara, darnos esa oportunidad de saludar, de platicar, de comentar cómo está el país, pero sobre todo qué podemos hacer, esa es tal vez la parte más enriquecedora de lo que en sí Regeneración nos permite. Que no solo sea un medio de comunicación, sino además un motivo para la vinculación ciudadana. Efectivamente, comenta el maestro Ortiz Pinchetti, que en el hecho de estar repartiendo este periódico, pues mucha gente no sabe que el movimiento sigue activo porque se basa exclusivamente en la información de los medios electrónicos. Ahí pues no sale nada, efectivamente no sale nada del movimiento, y hay gente que pues incluso desconoce que el movimiento está activo. Bueno, con ese pretexto Regeneración va llegando casa por casa para difundir el movimiento, para hacerlo presente, para que sepan que estamos más entusiastas que nunca. Y estamos ya por enlazar a nuestro primer contacto, la primera entrevista esta mañana, Rosy. Sí, fíjate que algo grave no sucede con la impartición de justicia en nuestro país, porque a pesar de que se había declarado al inicio, mediante varios recursos legal, la huelga en Cananea, que si recordamos, César, y que creo que es muy importante, los motivos del emplazamiento de huelga fue por cuestiones de seguridad, situación muy legítima. Al inicio se reconoce como huelga legal y después el proceso se va torciendo, como muchas cosas se tuercen en nuestro país, llega hasta la Suprema Corte, que es la última instancia que tenemos en materia de justicia, y el miércoles pasado dan un fallo de dando por terminada la relación. Es por eso que estamos saludando a Sergio Tolano. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy, gusto saludarte. Sergio, pues aquí tratando de hacer recordatorio de cómo ha ido este largo proceso, más de 2 años de ustedes en huelga, al inicio una huelga reconocida, y ahora la máxima autoridad de justicia del país dice que se da por concluida la relación laboral. ¿Qué pasa ahí, Sergio? Bueno, Rosy, la verdad, pues nosotros quisiéramos saber ¿qué pasó con la huelga, con la legalidad de la huelga, no? Sí. Hay tres, cuatro motivos para, vaya, en este caso, terminar una huelga o terminar con una huelga. Y a nosotros nos queda muy bien en claro que este no es uno de los motivos, ¿no? Como lo acaban de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para nosotros, pues siempre ha sido algo que el Grupo México y el gobierno mexicano, pues en ese contubernio que tiene, pues simple y sencillamente se han estado dando a un solo criterio, que es el criterio del secretario de Trabajo como vocero del Grupo México. Lo decía el licenciado Napoleón, festeja cada vez que sale algo en contra y sale el criterio personal de él, ¿no? Que para él era una huelga que no tenía fundamentos y todo ese tipo de situaciones que él manejaba, ¿no? Pero aquí, pues eso habría que aclararlo, porque de esa manera, pues ellos lo que buscaban era conculcar la huelga, terminar con ella, y obviamente para nosotros vemos pues que con tristeza como la autoridad, vaya, en este caso los colegiados, los jueces, se venden y se ladean, vaya, hacia la cuestión económica, porque ya no veo otra situación, hacia el poder, el abuso de poder que está cometiendo a Acción Nacional al estar gobernando, y de esa manera pues ir desmembrando las organizaciones fuertes y arrebatando los contratos colectivos de trabajo como si fuera un ladrón, ¿no? Que saliera en la noche, el ladrón sale y en este caso pues ni eso están teniendo cuidado ellos ante toda la nación, están quedando al descubierto cómo se vienen conduciendo, ¿no? Déjame recordarle al público que usted es el secretario general de sección 65 del Sindicato Minero en Cananea. Sergio, si la instancia nacional en cuestión de lo que es el proceso jurídico se agotó, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, mira, Rosy, obviamente ellos dicen que se agotó. No sé qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se cuenta con una suspensión a este caso. No queremos ver o cómo la van a hacer ellos, ¿no? Han determinado que están rotas ya todas las relaciones laborales, pues sin embargo se cuenta con una suspensión definitiva. Y esa situación, pues no sé cómo ellos la tendrán que aclarar ante todo el mundo, ¿no? A la luz pública, todo, ante todo. Y obviamente vemos aquí qué es lo que sigue para nosotros. Sí. Nosotros nos mantenemos al pie de la mina. No vamos a entregar la mina, Rosy, de esa manera vamos a continuar nosotros vaya haciendo uso de cuanto medio legal sea para obviamente proteger la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? El ánimo de la gente, Sergio, ¿cuál es después de esta resolución? Porque a veces la Suprema Corte como que nos da algunos destellos, como fue en el caso de Guardería ABC, ese diagnóstico que vinieron a hacer, y de repente uno como que confía, dices, hasta ese grado no va, y ganan muy bien los señores, no creemos que por el lado del dinero se les lleguen, pero la noticia, ¿cómo cayó con la gente de Cananea? Mira, es una noticia que obviamente ya sabíamos nosotros cuál iba a ser ese veredicto, puesto que no nos ha extrañado absolutamente nada, ¿no? Había venido durante todo el proceso de huelga los colegiados, en este caso, los tribunales le habían venido indicando a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que venía actuando en contra de nosotros, que nos venía perjudicando, así lo dicen los documentos legales. Perdón, y de esa manera, pues, siempre que caían, nosotros de una u otra manera dijimos, vamos a ver cómo sale, pero no nos esperábamos nada positivo, ¿no? Una vez ya haber conocido ese dictamen. La verdad, para nosotros estábamos preparados para esa noticia, estábamos listos, y la verdad, el ánimo de nuestros compañeros, por más que lo han querido minimizar, sigue y permanece con un espíritu de lucha muy fuerte, muy férreo. Si alguien sabe perfectamente cómo han actuado estas autoridades, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, eso no se nos ha quitado a nosotros el ánimo a seguir luchando. Sabemos por lo que estamos luchando, estamos en la misma sintonía todos los trabajadores, y de esa manera hay una gran unidad, y eso nos permite seguir alimentándonos día con día en cuestión anímica para salir adelante de esto. No nos podemos derrumbar por cualquier noticia que salga en contra de nosotros, aún así de este tipo de noticias tan grandes, ¿no? Entonces así, nosotros vamos a continuar, y este conflicto, la verdad, yo sí lo digo así, que se tiene que destrabar dialogándose mañana, pasado, el día que sea, pero tendrá que ser de esa manera, esa es una realidad, ¿no? Sergio, el día 1 de mayo está para a 5 o 6 días, ¿alguna movilización, alguna actividad en especial? Sí, efectivamente, Rosy, tenemos nosotros ahorita gente en México, tenemos una comisión en la cual obviamente estaría participando en la Ciudad de México. Queremos, en conjunto con las organizaciones de Hermosillo, también trasladar un contingente de compañeros pequeños, pero que haya una representación de los mineros de Cananea en Hermosillo, a la misma vez que también hacer nuestro propio programa aquí en Cananea, ¿no? Entonces, sí vamos a, obviamente, a celebrar, vaya, un día más de trabajo, y obviamente, pues hay que decirlo, ¿no?, de los mártires de Chicago, que fueron quienes empezaron a promover y lograron imponer las 8 horas a través de los contratos, y más tarde, pues en México sería los mineros de Cananea quienes lograran plasmar en nuestras leyes precisamente la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, pues como siempre reiterarle que aquí Radio Bemba, los micrófonos están a disposición. Sabemos que después de este dictamen, la autoridad laboral tiene más elementos para llegar e intentar ya desalojar la mina. También sabemos que ustedes están en una lucha pacífica, pero ante cualquier situación, ya saben que esta radio está siempre pendiente de ustedes. No, muchísimas gracias, Rosy, muchísimas. Ya nomás yo para agregar, si me permite. Claro, claro. Hemos estado dialogando con nuestra dirigencia, hemos estado viendo la posibilidad, y va muy avanzado, de que el día 4 de mayo aquí en Cananea estén líderes a nivel internacional. Vienen, al parecer, todos los dirigentes de la FITIM, el secretario general de Estados Unidos, de Canadá, viene, pues mucha gente, ¿no? Vienen a estar presentes aquí con nosotros. Y obviamente para nosotros, pues es algo que sería algo muy motivante, puesto que son organizaciones que han estado muy solidarias con nosotros, tanto de manera moral como económicamente, y obviamente pues va a ser algo para nosotros, un honor tenerlos aquí y poderles darle las gracias, expresarles las gracias por todo ese apoyo, ese respaldo que nos vienen brindando, ¿no? De una manera muy solidaria con todos los trabajadores, no solamente mineros, sino todos los trabajadores mexicanos. Y de esa manera, pues, estamos, poniéndonos, gracias al liderazgo del licenciado Napoleón Gómez Urrutia, de una manera pues muy unida y muy solidaria a los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Y eso, pues eso es lo que necesitamos, nosotros ir cruzando las barreras, ir más solidarios con todos los trabajadores, y eso esperemos nosotros también, que esto sea un motivo para todos los trabajadores mexicanos, sonorenses, de que tenemos que estar unidos, porque se vienen o pretenden reformar la Ley Federal del Trabajo y poner a flotar los derechos y las garantías que tenemos los trabajadores, ¿no? Y eso no lo podemos permitir, puesto que no estamos para estar deshaciéndonos o desprendiéndonos de esos derechos con lo que viene manejando el gobierno federal, de que son privilegios los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle frente, tenemos que unirnos y obviamente detener esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bien, Sergio, pues estaremos muy pendientes de, en estos días, de la actuación institucional y, por supuesto, de la cobertura a la solidaridad internacional y nacional de su movimiento. Y cualquier cuestión, pues ya sabe, aquí está Radio Bemba muy pendiente. Muchísimas gracias, Rosy. Y otro de los detalles, tengo entendido que el día 3 de mayo está Napoleón Gómez Urrutia, nuestro dirigente en México. Viene acompañado precisamente de todos estos representantes a nivel internacional, a nivel mundial, y vienen acompañándolo porque va a dar inicio la 36ª convención ordinaria, en el cual pues es la máxima autoridad las convenciones de nuestro sistema minero, en el cual pues entrará a haber elecciones. Salen 4 personas de lo que viene siendo nuestro comité ejecutivo nacional, y viene precisamente el licenciado Napoleón a inaugurar esta convención, ¿no? con todos los líderes internacionales. Bien, Sergio, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos permitió platicar con usted, y le repito que estaremos muy pendientes de la cobertura del 1 de mayo y de las actividades, sobre todo que la autoridad intente en una vez que se dio esta resolución de parte de la Suprema Corte. Nuestro abrazo solidario a toda la gente de Cananea. Muchas gracias, Rosy, igualmente. Hasta luego. Bien, fue el señor Sergio Tolano, el líder de la sección 65 de Mineros en Cananea, está anunciando este evento. Vamos a estar al tanto de lo que sucede, y por lo pronto vamos al corte de la media hora y regresamos para continuar este programa. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. La Convención sobre los Derechos del Niño dice: el derecho del niño a la salud y al bienestar básicos. Todos los niños tienen derecho a la supervivencia y el desarrollo, un nivel de vida adecuado, el mayor nivel posible de salud y servicios, una atención especial si están discapacitados, que asegure su dignidad, promueva su autosuficiencia y facilite su participación activa en la comunidad y servicios e instalaciones de seguridad social y atención infantil. Radio Bemba, el lado infantil ya de la mis vacaciones, y como todos los años espero con ansia a mi hijo. Tengo tantas cosas que decirle. Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. es amarga la realidad. Regresamos a nuestro programa y como todos los domingos tenemos el mensaje que semanalmente nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador envía a través de Regeneración, a través del gobierno legítimo, y nosotros lo tenemos disponible a través de la página www.ysinembargosemueve.net. Nos vamos a al mensaje del licenciado López Obrador. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Es amarga la realidad que se vive en el país. Hay desempleo, el dinero no alcanza ni siquiera para lo más indispensable, pobreza y sobre todo mucha inseguridad y violencia. Ante esta situación preocupa también el que no quieran cambiar los que dominan, los que mandan en el país. Quieren seguir manteniendo la misma política de pillaje, de saqueo, de corrupción. Quieren seguir oprimiendo al pueblo, aunque arruinen al país y aunque desgracien a todos los mexicanos. Esta es la situación que prevalece en el México de hoy. Muchos, ante esta decadencia, ante esta amarga realidad, se deprimen, piensan que no hay salidas, que no vamos a poder sacar adelante al país. Piensan que no hay opciones, que no hay alternativas. Nosotros sostenemos que sí vamos a sacar adelante al país, que México y su pueblo merecen un mejor destino, que tenemos muchos recursos naturales, a pesar de que han saqueado al país por siglos, y que podemos sacar adelante a México si las riquezas de todos se distribuyen con justicia, si se evita que las riquezas de México, como ha venido sucediendo, se queden en unas cuantas manos. Si logramos que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar y sobre todo que haya honestidad, que se acabe la corrupción, sí podemos salvar al país, sacar adelante a nuestro pueblo. Yo te invito a que sigamos participando, que no nos desanimemos, no caigamos en la desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestro pueblo, sacar a la mayoría de los mexicanos de la pobreza, de la postración en que se encuentra. Vamos hacia adelante, vamos a luchar. Este país es de todos nosotros, tiene que haber patria para todos. No podemos permitir que un grupo de ambiciosos siga destruyendo a México y tenga oprimido a nuestro pueblo. Ahora atemorizado, con mucha gente frustrada por esta situación que se está padeciendo. Vamos a seguir luchando, hagamos conciencia. Hay muchos sectores todavía confundidos porque están a expensas de lo que les dicen en la televisión. Incluso llama la atención que hay gente que tiene buen nivel educativo, que tienen maestría, que tienen doctorado y son repetidoras, repetidores de Televisa. Todo lo que argumentan es lo que les dicen en la televisión. Los manipulan como quieren. Ya despierten, es el momento de que todos juntos logremos la transformación de México. ¿Qué puedes hacer para ayudar en el movimiento de transformación nacional? Primero, participar en un comité en la colonia donde vives, en el barrio donde vives, en el pueblo donde vives. Un comité de nuestro movimiento. Y que este comité forme otros comités, que tengamos comités territoriales a lo largo y a lo ancho del país. Eso es lo que estamos haciendo. Ya hay 6,000 comités en todo México. Lo segundo, hay que seguir convenciendo a la gente que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación, que hagamos trabajo de concientización. Hay que seguir inscribiendo a nuevos representantes a nuestro movimiento. Ya somos 2.500.000, ya tenemos representantes en todos los municipios de México. Pero necesitamos que haya más gente, no solo por el número, sino porque esa es la labor que va permitiendo que la gente tome conciencia y se vaya sumando para la transformación del país. Y lo tercero, hay que seguir ayudando en la distribución de Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. Me da mucho gusto porque ya Regeneración se conoce en todo México. Cada mes se está entregando este periódico que sirve para despertar las conciencias. Es el instrumento principal de la revolución de las conciencias. Vamos a seguir luchando, tenemos que salvar a México. Sí podemos derrotar a la oligarquía de manera pacífica, en buena lid, en el terreno político, para establecer una auténtica, una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Bien, pues por demás interesante, recordándonos nuestro presidente legítimo que hay que organizarnos en nuestro barrio, nuestra colonia, y que un buen pretexto para iniciar esa organización es llegar con el periódico Regeneración en mano. Entonces, vamos a recordarles que en cada municipio se están organizando los comités municipales. Y precisamente para completar la actividad de organización, pues las casas del movimiento son el núcleo aglutinador de esta manera de organizarnos para defender nuestro país. Bien, vámonos al espacio de las casas del movimiento, precisamente aprovechando que estamos hablando de esto de cómo organizarnos. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Decía nuestro presidente legítimo que no debe haber lugar para la desesperanza, que no debe haber lugar para el desánimo, que debemos estar trabajando continuamente, y precisamente en este espacio de las casas del movimiento ya tenemos aquí el contacto con Yasny Pliego Granillo. Ella es coordinadora de la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular allá en la delegación Benito Juárez. Y primero que nada, Yasny, queremos felicitarlos, les damos la bienvenida a este programa, los buenos días. Pero más que nada felicitarlos porque ayer festejaron el primer aniversario de esa su casa del movimiento allá en la Ciudad de México. Buenos días. Buenos días, César. Muchísimas gracias. Gracias por la felicitación, pero muchas gracias por abrirnos un espacio aquí chiquito para platicarles sobre la casa del movimiento. Bueno, aquí en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, cada domingo le damos un espacio a las casas del movimiento. Tenemos nuestra casa del movimiento aquí en Hermosillo, pero también estamos abriendo lazos, lanzando puentes con las diferentes casas del movimiento, y pues la verdad estamos muy satisfechos de que hayan llegado ya a su primer año. Nosotros también estamos aquí por cumplirlo, pero es una satisfacción que la Casa del Movimiento de allá de Benito Juárez esté trabajando. ¿Qué nos puedes comentar de las actividades que desarrollan, Yasny? Mira, básicamente nosotros atacamos tres rubros en la Casa del Movimiento. Sí. Uno de ellos es la formación política. Estamos cumpliendo 10 meses de haber abierto una escuela de formación política, que en realidad pues es una escuela de formación cívica, ciudadana, que tiene como objetivo pues dar herramientas, todas las herramientas posibles a los ciudadanos que quieren no solo aprender, sino generar acciones para la transformación de este país. Sí. Que viene desde el casa por casa, desde la entrega de Regeneración, desde, claro, cómo hablar con las personas, cómo agarrar un micrófono, todo lo que se pueda, ¿verdad? Esa es una de las cosas que nosotros hemos trabajado durante este año. En lo particular y con mucha más fuerza, hemos trabajado con la asesoría a deudores de la banca. Sí. Aquí, afortunadamente, nos ha ido bien. Hemos tenido un poquito de tropiezos. Sí. Ustedes saben, siempre es difícil pelearse en contra de grandes intereses como son los de la banca. Definitivamente, ¿no? Sí. Pero hemos tenido mucho éxito debido a que los ciudadanos, afortunadamente, han estado decididos, se han convencido de que necesitan, ejercer sus derechos. Se dieron cuenta a través del tiempo con esto de las deudas, la crisis espantosa que seguimos viviendo, que verdaderamente el banco los estaba robando, que los intereses que cobran los bancos, las casitas de préstamos en general, pues son de usura, y un buen grupo de ciudadanos aquí en la delegación Benito Juárez pues se decidió a luchar con esto. Y tenemos por ahí, por ejemplo, yo me gustaría mucho decirlo. Adelante. Estamos muy orgullosos. Adelante, adelante. Esos logros hay que presumirlos. Sí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Oye, tanto esfuerzo no es en vano, ¿no? Tenemos que estar también aprender a cacaraquear el huevo, como dice por ahí. Sí, ¿sabes? Sobre todo que estos trabajos, pues son. Estos triunfos son básicamente de los ciudadanos. Así es. Y nosotros decimos, tenemos que echarles porras para que sigan adelante, ¿no? Claro. Que se emocionen más. Tuvimos hace unos meses una respuesta de Banamex a un ciudadano, a un deudor, en donde Banamex reconoce que cobró intereses de más. Sí. Y por lo tanto cancela esa deuda. Y entonces, bueno, para nosotros es un triunfo porque lo que hemos estado peleando con los deudores es tal cual, que los bancos cobran intereses de usura en este país. Y definitivamente lograr que un organismo multinacional como ese banco que mencionas, pues la verdad es de mucho mérito, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, pues nos hemos dedicado un poquito a trabajar con los deudores. Ayer que tuvimos la fiesta del primer aniversario de la casa, los deudores tomaron el micrófono por primera vez para platicarle a la gente del movimiento que no es deudora, pues qué es lo que están viviendo ellos, como esta presión y este acoso espantoso que sufren de parte de los despachos de cobranza. Sí. Platicaron su experiencia y le pidieron a la gente del movimiento el apoyo. Sí. Les pidieron ayuda, que fue algo también muy bonito, porque bueno, una de las cosas que prometemos ahí en la Casa del Movimiento es, el movimiento no te va a dejar solo. Te va a acompañar en todas las etapas de este proceso tuyo, te vamos a asesorar y el movimiento es nacional y va a estar contigo. Entonces ayer los deudores tomaron el micrófono y pidieron el apoyo de la gente del movimiento, muy muy significativo, muy bonito. Por supuesto que la gente que estaba en la fiesta se paró y dijo, sí, por supuesto, nos apoyamos, ¿verdad? Muy bien. Y pues es un método también de organización. Los deudores en su mayoría no eran gente del movimiento, es gente que llega pues apaleada, golpeada por el banco. Asustados llegan, ¿no, Yasni? Muy asustados llegan. Así es, así es. Y pues en las casas del movimiento encuentran un espacio no solo donde se les anima y se les apoya, sino en donde se les empodera, ¿no? Se les dice, tú puedes, tú tienes derechos, esto no te lo pueden hacer, defiéndete. Y el objetivo es que la gente aprenda a defenderse sola, sin necesidad de nadie, ¿no? Claro. Y eso pues ha generado también un proceso de organización interesante. Ya están empezando a decir, bueno, pues yo quiero apoyar a los del ESME, bueno, pues yo quiero ir a escuchar a Andrés Manuel, yo quiero marchar con ustedes. Y la verdad es que estamos muy contentos. Así es, Yasny. Permíteme recordarle, Yasny, al público que estamos platicando precisamente con nuestra compañera Yasny Pliego Granillo. Ella es la coordinadora de la Casa del Movimiento en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Están cumpliendo un año y precisamente nos comentabas que tienen tres tipos de actividades. Una es la escuela de formación cívica, otra es la defensa de la economía en actividades como defensa de los deudores de la banca, y una tercera que también me vas a comentar a continuación, ¿no? Es la difusión. La difusión. La difusión de las actividades del movimiento, la difusión al final de la información. Bueno, ustedes cumplen esa función pues muy bien. Nosotros no tenemos ahí una radio, pero tenemos una comisión de difusión que se dedica vía internet a tratar de pues informar todo lo que se puede en veracidad para romper el cerco informativo. Claro, de hecho esa es la función de las casas del movimiento, ¿no? Afortunadamente aquí en Hermosillo tenemos el privilegio de contar con una radio como Radio Bemba, que es una radio comunitaria que nos abre los espacios, que cumple su función, pero definitivamente sabemos que allá ustedes se organizan, van casa por casa. Me gustaría saber de la Escuela de Formación Cívica. ¿Van algunos de los grandes participantes de este movimiento, los intelectuales, o qué tipo de actividades hacen, Yasny? No, mira, esta es una escuela un poco distinta a las demás, las casas del movimiento, sí. Porque no es un círculo de estudios, lo planteamos tal cual como una escuela. Los que llevan la escuela se llaman Rafael Archondo y Gabriela Arce, sí. Son unos compañeros, de hecho, que vienen del norte, vienen de Monterrey. Sí. Muy experimentados en esto de la formación política, del trabajo social, sobre todo, no solo aquí en México, internacionalmente también. Y bueno, llegaron a vivir a Benito Juárez, afortunadamente, y están trabajando con nosotros. ¿Qué hacen la Escuela de Formación Política? Bueno, para empezar, es un esfuerzo de constancia de los compañeros, ¿no? Te comentaba, llevan 10 meses yendo todos los lunes de 6 a 8. Okay. Esto, y es un proceso de estudio, de reflexión, y termina al generar acciones. Al término de cada módulo ellos presentan un proyecto, el cual van a llevar a cabo dentro del movimiento, ya sea en su comunidad, en su colonia, en la casa del movimiento, si pertenece a una brigada, pues en su brigada, porque asiste gente de distintos grupos organizados, en su mayoría ciudadanos completamente, colectivos, y bueno, vecinos de la delegación que no están organizados y están empezando a participar. Ya ni se me ocurre ahorita el pretexto perfecto para volver a entrevistarte, para que nos expliques, incluso con la presencia de estos compañeros de Monterrey, para que nos expliquen a detalle cómo es esta escuela de formación cívica que nos gustaría adoptar quizás en todas las casas del movimiento o con modalidades como se hace. Quiero por último preguntarte, dentro de este año pues hubo un evento desagradable, que se metieron al local de la Casa del Movimiento de Benito Juárez, sufrieron robos y particularmente se fueron sobre la información donde tienen los expedientes de los ciudadanos que tienen problemas crediticios o de tipo económico. Platícanos, sí. Por favor. Bueno. Sí, te estamos escuchando. Pues mira, sí, fue un evento desagradable. No sé, estamos seguros que fue la intención de amedrentarnos. En la Casa del Movimiento contamos con varios equipos que nos han donado, la ciudadanía y los deudores en general los han llevado. Teníamos 5 computadoras, 3 impresoras, había dinero inclusive en la casa, de las donaciones, y entraron a la casa. Lo único que se llevaron fue una laptop, la verdad viejísima, que no vale mucho, pero que contenía la información de los deudores. La información, nosotros tenemos un respaldo, no era información que pudieran usar de alguna manera pues en contra de los deudores, ¿no? Yo sí creemos que tal cual fue una manera que, si quieren asustarnos, no nos vamos a dejar. Estamos nosotros segurísimos de que nos asiste la razón y el derecho. Bien, Yasny, pues ahí vamos a seguir. Claro que sí. Te agradecemos de verdad esta participación, hazle llegar a todos los miembros de la Casa del Movimiento una felicitación desde Radio Bemba de este programa Y Sin Embargo Se Mueve y del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía aquí en Sonora. Te agradecemos muchísimas tu participación. Gracias, César. Buen día. Buen día. Bueno, fue la compañera Yasni Pliego Granillo, coordinadora de la Casa del Movimiento, que están festejando su primer aniversario. Continuamos con nuestro programa, cerramos el espacio de esta Casa del Movimiento. No me quedé en las Islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Bien, pues hace poquitos días nos enteramos de una reforma que se está sucediendo aquí muy cerquita de nosotros y que prácticamente se convierte en una ley anti-inmigrante. Tenemos en enlace a nuestro compañero Eric Moncada para que nos dé su opinión acerca de lo que esto significa y las propuestas ciudadanas de confrontarla. Eric, muy buenos días. Hola Rosy, muy buenos días. Hola César y hola a toda la auditoria. Pues sí, como comentan, el día de bueno, en estos días se fue aprobada la ley 1070, que bueno, en los hechos criminaliza a los inmigrantes en el estado de Arizona. Básicamente esta ley lo que hace es facultar a los policías pues para detener y bueno pedirles papeles a cualquier persona que ellos consideren que es sospechosa. Puede ser por apariencia, puede ser por color de piel. El gobierno de Arizona dice que no, pero bueno, yo quisiera saber cómo le van a hacer, ¿no?, para detectar a alguien que no tiene papeles, ¿no? Y bueno, también a las personas que teniendo papeles o que son ciudadanos, pues que tienen una apariencia de latino, ¿no? Entonces, ya se han realizado muchas actividades de protesta, tanto en Arizona, allí en Phoenix, en Tucson, así como aquí en Hermosillo. Y bueno, nada más que queríamos comentarle al auditorio, pues, de que hay formas en las que, si están interesados en manifestar su rechazo a esta ley, pues pueden expresarlo, ¿no? Bueno, primero hay una iniciativa de boicot que están impulsando, bueno, aquí, pues uno de los impulsores es el diputado federal priista Samuel Moreno, y allá en Estados Unidos hay un representante demócrata que es de Arizona, de nombre Raúl Grijalva, que por cierto ha recibido amenazas de muerte por estar apoyando este boicot. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que la gente de aquí de Sonora, y la gente que vive en las zonas fronterizas, pues que no vaya a Arizona a comprar, que vaya, por ejemplo, usar los negocios que están allá. Sí. Y bueno, hay algunas iniciativas, por ejemplo, la conferencia, la Asociación Americana de Abogados de Migración acaba de cancelar un evento que tenía programado, una conferencia para ahí en Scottsdale. Un grupo de camioneros independientes también se está uniendo a este boicot y bueno, está pidiendo que también varias iniciativas de conferencias que se van a hacer en Arizona pues se cancelen. Para la gente que nos está escuchando, la gente que tiene Facebook o que tiene Twitter, por ejemplo, en Twitter hay varias formas de que se unan estos grupos y ahí se coordinen acciones, pues ya sea para impulsar el boicot o mandar cartas, ¿no?, de repudio para en contra de esta ley. Por ejemplo, en Twitter, Rosy, sí. Pueden entrar a varios canales donde pueden discutir y manifestar su repudio. Uno de ellos es Legalice con Z. Legalice. Mande. Legalice con Z. Legalice AZ. Legalice Arizona, ¿no? Es AZ de Arizona. Así se escribe, ¿no? Es número Legalice con Z AZ. legalice, acepte. Y otra iniciativa es número SB1070. Son canales donde uno puede entrar, ¿no? Y también hay otro canal que se llama Número Alto Arizona. Esta de Alto Arizona es una campaña de arte, ¿no? Donde están publicando pósters, donde uno los puede difundir, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si a alguno de nuestros escuchas quiere mandar un correo, hay una petición que está circulando en línea, pueden entrar a la página, es j.mp, M de mamá, P de Pedro, ¿sí? j.mp, / legalice AZ, okay. Igual, ¿no? Y bueno, para la gente que tiene Facebook, hay dos páginas, ¿no? Hay una campaña de arte que se llama Alto Arizona, también así lo pueden buscar. Y aquí en Sonora, de hecho, me siento muy orgulloso porque hay un grupo de prácticamente 3,000 personas, ¿ya? Que se llama Boicot Comercial de Sonorenses a Arizona por causa de la SB1070. Va de nuevo, Boicot Comercial de Sonorenses a Arizona por causa de la SB1070. Y bueno, en estas páginas pues pueden unirse y manifestar su rechazo a esa ley antiinmigrante, Rosy. Y aunque hay gente que no tenga manera de sumarse de manera electrónica, algo muy sencillito y que es fácil, es precisamente lo que nos decías, boicot a los productos, no ir a las compras al otro lado, y de pasadita, Eric, que se quede el dinero circulando en nuestra economía mexicana que tanto lo necesita, ¿no? Estamos haciendo dos beneficios, pues. Pues sí, y sobre todo, pues, consumir los productos mexicanos, ¿no? Digo, hay que apoyar a los negocios de aquí, y bueno, ¿no? Ahí está la iniciativa, y ojalá que mucha gente se una, ¿no? Y resistir las ganas de ir al otro lado de compras. Al cabo que aquí consigue uno todo también, hombre. Pues sí, finalmente. Bueno, Eric, pues esperemos que se dé una respuesta ciudadana considerable. Así es, Rosy, y bueno, apoyemos el boicot y ojalá que de marcha atrás a pues, esta ley antimigrante, pues tan triste, ¿no?, para los derechos humanos de los migrantes y de nosotros también, ¿no?, que no vivimos allá, pero pues también nos van a tratar como delincuentes. Así es, en cuanto nos vean prietitos y pelos tiesos, para atrás. Sí, hay que pintarse la cara de blanco y comprarse ropa de diseñador y pues ahí sí ya no van a decir nada, ¿no? Y hablar con acento gringo. Bien, no, es algo muy serio. Como dices tú, atenta contra todo derecho humano. Y entonces, ante estas situaciones, vámonos organizando y en la medida de nuestras posibilidades a dar para atrás con esta ley o a intentar, por lo menos, pararla. Bien, Eric, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la semana. Ándale, un saludo a tu auditorio. Gracias. Bien, pues ya tienen ustedes forma de participar en este boicot, en esta protesta contra una ley que criminaliza y que discrimina, una ley que incluso ha sido desaprobada por el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos vamos al corte de la hora, regresamos y hacemos un resumen de lo que hemos tratado y continuamos con el programa. Radio Bemba, FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto así. Radio Bimba FM 95.5. Estamos ya de regreso y con inicio de la segunda hora del Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos que pues tuvimos un enlace hasta Cananea con el señor Sergio Tolano, él es secretario general de la sección 65 del sindicato minero, para que nos dijera pues cómo está el ánimo para después de la resolución que la Suprema Corte dio, en el cual prácticamente se da por terminada la relación laboral entre los trabajadores de la mina de Cananea y Grupo México. También nos enlazamos hasta México con el Distrito Federal con Yasni Pliego para que nos compartiera esa alegría de que da que la Casa del Movimiento a la que ella pertenece llegue a su primer año, lo que ha representado pues la defensa del patrimonio de la gente que se acerca a la casa y sus distintos programas que empujan, así como también platicarnos al final pues esta situación triste del robo que sufrieron. Y antes de irnos ya en el último pedacito de la primera hora, Eric Moncada nos invita a sumarnos a las acciones de rechazo a la ley antiinmigrante recientemente promulgada acá en Arizona, la ley 1070, mejor conocida por ese número, ¿no? Entonces nos vamos a inicio de la segunda hora, y ¿qué les parece si nos ponemos un poquito alegres con otra buena pieza musical, César? Claro, claro, ya ves, tenemos aquí a la vieja trova santiaguera que nos hizo favor de enviar nuestra compañera Diana, y vamos a ir con un tremendo y rico vacilón con la vieja trova santiaguera. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. A la china hay que darle cariño, a la prieta tremendo apretón, a la rubia hay que darle besón, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Unas quieren las capas de aluminio, otras quieren un televisor. Hay algunas que viven castillos, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Como tú das lo que sea, pao, por un beso de la flaca, yo también daría todo por besar. Hoy me hice una limpieza, Bien, pues después de echar una bailadita aquí de cha-cha-cha, regresamos con ustedes recordándole que nos pueden llamar al 215-90-15-215-90-05. Recuerden que hoy hasta tenemos regalitos para que se apunten a la rifa, un buen libro y el calendario bicentenario, que no cualquiera lo tiene, así es que llámenos, apúntese para que tenga esa oportunidad de quedarse con un presente del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Bien, pues ya le damos la bienvenida a estos micrófonos de Radio Bemba, a nuestro programa El Sin Embargo Se Mueve, al licenciado Raimundo Surquijo. Él es especialista en Derecho Laboral y vamos a conversar con él algunos enfoques de la propuesta de reforma laboral que fue presentado el mes, el 18 de marzo, escogieron un buen día, 18 de marzo, por la bancada del PAN, y que curiosamente, César, amigos, rompieron todo procedimiento de presentación de propuesta de ley. Pero bueno, queremos darle la bienvenida, licenciado, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Licenciado, de alguna manera yo me puse a revisar lo que son los motivos que acompañan a esta iniciativa, en cuya exposición se centra en la necesidad de reducir derechos laborales para lograr mayor inversión y empleo. Creo que hasta donde me dio la cabecita, yo no entendí cómo suprimiendo derechos se puede promover mayor inversión y mayor empleo. Pero bueno, esto ya tiene que ver más que nada con el desglose de la ley. ¿Qué reformas negativas se visualizan en esta propuesta desde su análisis? Bueno, mira, en lo que usted se refería era precisamente algo estructural, algo de fondo. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se hicieron varios compromisos en varias áreas, entre ellas la laboral, y se pretendió que la estructura jurídica laboral de los tres países firmantes tomara un rumbo igualitario o definido de igual manera. Nosotros, con nuestra tradición jurídica, tenemos una orientación hacia la protección de los derechos del trabajador. De alguna manera, Canadá la tiene en el mismo sentido. La legislación laboral en el país de Estados Unidos, pues es totalmente diferente. Entonces, se esperaba que Estados Unidos recogiera alguna de las ideas de nuestra tradición jurídica y las implantara. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Okay. Entonces, se está tratando de implantar un modelo que no corresponde a nuestra estructura jurídica y a nuestra tradición jurídica, tomado del derecho anglosajón y orientado única y exclusivamente a las empresas. Entonces, es obvio que restarle derechos al trabajador en los términos en que los tiene planteados ahorita la Ley Federal del Trabajo es precisamente el interés que mueve a la iniciativa para cumplir con estas perspectivas de darle un acomodo a las a la estructura anglosajona del derecho laboral. Oiga, licenciado, estuve leyendo algunas de las justificaciones que Lozano da para ciertas modificaciones específicas. Por ejemplo, para la cuestión de las huelgas que se prolonguen, ellos dicen que los salarios caídos se van a pagar solo hasta 6 meses. Y la justificación es que ustedes, los abogados laboristas, a propósito hacen los procesos largos para cobrar más. Entonces, no se me podía escapar preguntarle esta cuestión que se me hace tan aberrante, ¿no? Porque quien quiera que ha enfrentado un proceso legal sabe que los procesos tienen tiempo. Bueno, el acotar el monto de los salarios caídos no es nada más en el área colectiva, sino también en el área individual. Y donde más afecta es precisamente en el área individual. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros metemos una demanda, aunque la ley dice que debe de dictarse un acuerdo de erradicación dentro de las 24 horas siguientes y señalarse una fecha para dentro de los 15 días siguientes, Notificando de inmediato para que el patrón tuviera 10 días para prepararse, lo cual eso hace los términos muy ágiles. Nosotros metemos una demanda, recibimos el acuerdo de erradicación alrededor de los 10 días y nuestra primera fecha para comparecer al tribunal viene siendo precisamente dentro de los 6 meses siguientes. Entonces, no es precisamente los abogados quienes hacen más largos los procesos, sino las autoridades. Sobre esto hay toda una costumbre dentro de los tribunales que tenemos aquí en el estado de Sonora, en donde prácticamente duermen los procesos y con eso generan una aparente paz laboral, lo que ellos llaman la paz laboral. Sí. No hay ningún conflicto aquí en el estado de Sonora y si acaso lo tienes, pues nosotros nos encargamos de dormirlo. Entonces, bajo esa perspectiva, no, le repito, no son los abogados los que hacemos más largos los asuntos, sino los tribunales y las incompetencias de los tribunales. Licenciado, bueno, queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el licenciado Raimundo Sourquijo, él es especialista en Derecho Laboral. Estamos hablando sobre la propuesta de reforma laboral a la ley que presentó el Partido Acción Nacional. Se ha visto este gobierno sumamente parcial hacia el lado empresarial. Los golpes a los sindicatos tan fuertes como el SME, como el sindicato minero en la sección de Cananea y otras secciones más, pues dan una muestra de la tendencia de este gobierno. Esta nueva reforma laboral, ¿cómo afectaría los derechos laborales, los contratos colectivos en el futuro? Bueno, mire, limita por completo la actuación de los sindicatos. Si nosotros revisamos la forma como están los sindicatos ahorita, bueno, conformados, la manera como están conformados, veremos que están aprovechando un espacio de la ley que se había pensado para ayuntamientos chicos, o sea, reunir dentro de un sindicato a todas aquellas personas que quisieran sindicalizarse y que fueran de diferentes oficios, los llamados sindicatos de oficios varios. Esos sindicatos pensados para ayuntamientos pequeños en realidad son la mayoría de los sindicatos que existen ahora. ¿Por qué razón? Porque el resto de los sindicatos estaba pensado para sindicatos de gremio y sindicatos de empresa. Entonces, la manera como los sindicatos pudieran avanzar más era precisamente reuniendo la mayoría de los oficios y obviamente contratándose con una serie grande de empresas. Eso permitió que esta forma de asociación en sindicatos permitió que avanzara el movimiento obrero y que tuviera cierta fuerza. Ahora en la reforma se pretende desaparecer precisamente este tipo de sindicatos, los sindicatos de oficios varios, y que permanezcan únicamente los sindicatos de gremio y los sindicatos de empresa. Obviamente con toda la serie de limitaciones que tienen, los sindicatos de empresa, si a un trabajador lo despiden de la empresa, pues deja de pertenecer al sindicato. En cambio los sindicatos que le menciono, el sindicato de oficios varios, lo despiden de la empresa y no deja de pertenecer al sindicato. Entonces de alguna manera dejan en manos del patrón la posibilidad de que se asocie o no el obrero con un sindicato que lo pueda representar, ¿no? Esa es una de las medidas más drásticas que yo encuentro en cuanto hace a la desaparición tajante de este tipo de sindicatos. Estamos hablando de que los sindicatos de oficios varios, así concebidos, son ahorita la inmensa mayoría de los sindicatos registrados ante todas las autoridades laborales. Entonces, la simple derogación de una de las fracciones de un artículo de la ley trae como consecuencia todo este golpeteo. Licenciado, me puse a revisar yo y en 95, curiosamente, la bancada del PAN planteó suprimir las juntas de conciliación y arbitraje mediante jueces de lo social que resolvieran con imparcialidad y eficacia los juicios laborales, y también un sistema laboral respetuoso de la libertad de asociación, precisamente, y resulta que del 95 acá ahora da un giro total y además incrementa los requisitos, ¿no?, para el reconocimiento de una huelga, por ejemplo. Claro que sí. se pretende, en fin, obstaculizar el movimiento sindical mediante esta reforma. El hecho de que se conviertan los tribunales a tribunales unitarios, de jueces de lo social, etcétera, no nos garantiza que los juicios se van a mover más rápido, ni tampoco nos garantiza de que van a ser imparciales, ni que van a ser resueltos conforme a derecho. Es simplemente un cambio de esquema y seguido de publicidad. Pero en realidad eso no nos resuelve absolutamente nada. Cualquier persona que se dedique al litigio puede decirle que igual están atascados de trabajo algunos juzgados, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es cierto que desde el 95 el panismo y la derecha y algunos sectores han estado pugnando porque se reforme la Ley Federal del Trabajo. No solamente han logrado avanzar en lo que hace a presentar una reforma, una propuesta de reforma, sino que han permeado a la sociedad y han logrado que se le unan algunos sectores. Inclusive algunas de las propuestas de gente que nosotros pudiéramos considerar de avanzada coinciden con las propuestas panistas. Por equivocación, quizás por falta de cuidado en el planteamiento de la propuesta, pero coinciden en cuanto al resultado. Tan es así que ahora en la propuesta de reforma, los mismos panistas señalan que ellos recogieron algunas de las reformas de otros partidos políticos que consideraron las principales propuestas y las plasman en su propuesta de reforma actual, ¿no? Pero pues yo creo que muy engañosa, ¿no? Porque detalles tan... creo que no se necesita saber mucho de leyes para comprender, por ejemplo, que en esta nueva modificación tendría el patrón, un ejemplo sencillo, la facultad de despedirte sin notificarte. O sea, algo que a mí me parece totalmente regresivo. Bueno, sí, el patrón en todo momento tiene la posibilidad de despedir al trabajador. Lo que pasa es que hay ocasiones en que cuando lo hace sin motivo, debe atenerse a las consecuencias. Las consecuencias son que una reinstalación obligatoria o una indemnización. En el caso, a partir de que se modifican las reglas del juego en cuanto hace a la contratación, y se señala que la contratación puede ser por tiempo determinado a voluntad de las partes, que obviamente la voluntad del patrón es la que se va a imponer, y solamente cuando no se exprese en el contrato, podrá ser por tiempo indefinido. Entonces, imaginen ustedes que a partir de ahora el contrato va a ser por tiempo determinado y en cualquier momento el patrón puede establecer un plazo que le convenga, pues, para darlo por finiquitado. El vencimiento del plazo no acarrearía como consecuencia la posibilidad de que tuviera éxito alguna demanda por indemnización o por reinstalación, porque sería precisamente la voluntad del trabajador, digamos, por algo, contratarse por 30, 40, 50 días, por un día quizás, y el hecho de que lo despidan, pues, simple y sencillamente sería el cumplimiento del plazo. Entonces, esa consecuencia de ahorita de poder demandar por la reinstalación en la indemnización, es precisamente porque el contrato de trabajo es ahorita por definición por tiempo indeterminado y los trabajadores tienen derecho a la permanencia en el empleo. Entonces, cuando se violenta esa permanencia en el empleo, es precisamente cuando uno puede reclamar este tipo de acciones, pero invirtiendo las reglas y señalando que no tienes permanencia en el empleo, pues simple y sencillamente no hay ninguna obligación ni de reinstalar ni de indemnizar. Bien, le recordamos al público que estamos hablando con el licenciado Raimundo Sourquijo, él es especialista en derecho laboral, y bueno, el análisis es sobre esta propuesta de reforma laboral que está ahorita en la Cámara de Diputados, revisándose con una propuesta muy, muy, muy patronal. En cuanto a la situación de, ahorita usted nos decía contratos por término, pero yo revisé, por ejemplo, que si usted tiene menos de 3 años laborando, le quitan la obligación al patrón de que aun cuando se compruebe que el despido fue injustificado, esté obligado a recontratar. otro detalle que, sin saber mucho de leyes, uno dice, ¿cómo es posible que te quiten ese derecho? Esa es una ilusión. En la propuesta de reforma, a partir de que, le insisto, a partir de que se establece como condición para determinar si es por tiempo definido o no la simple voluntad de las partes, pues es obvio que la contratación se va a hacer en la medida que, y en la medida y en el tiempo que desee el patrón tenerlo. Y también se señala que si por alguna razón el contrato es por, no se establece la forma de contratación, el contrato será por tiempo indefinido. Pero a partir de aquí nosotros encontramos que el solo hecho de que no se plantee una restricción y que sea por tiempo indefinido no le da permanencia en el empleo al trabajador, porque aún estando contratado por tiempo indefinido, tendría él que esperarse 3 años para alcanzar la inamovilidad, cuando que ahorita con las reglas del juego, siendo por definición el contrato por tiempo indeterminado, alcanza la inmovilidad desde el primer día en que está trabajando. Bien, les queremos recordar a nuestro auditorio que si usted no ha revisado esta propuesta, bueno, pues es una propuesta básicamente hecha por la fracción parlamentaria del PAN, y los medios pues nos hablan mucho de que realmente viene desde la cuestión patronal la línea que trae, ¿no? Así es que por eso es que a los trabajadores tal vez nos interesa conocer a fondo qué tanto nos podría afectar en caso de que sea aprobada. Licenciado, ¿en verdad hace falta una reforma laboral? Definitivamente sí, pero para perfeccionar la ley, no para modificar su esquema, ni para modificar su estructura, ni para restarle derechos a los trabajadores. Hay áreas donde los trabajadores no están protegidos ahorita. Por decir algo, todos quienes realizan funciones de teletrabajo tienen una gran imposibilidad para reclamar sus prestaciones ante las autoridades laborales. Entonces hay que hacer una reforma en ese sentido que proteja a este tipo de trabajadores y que facilite los procedimientos. Eso es por una parte. Por otra parte, al igual que el teletrabajo, los avances tecnológicos implican precisamente la necesidad de una reforma. En materia de pruebas, por decirle algo, ahorita es muy difícil recibir como prueba todas las contrataciones o todas las operaciones que se realizan vía electrónica. Licenciado, hay una realidad ya que está vigente, la creación de grandes empresas que se dedican a la contratación de personal. El mismo hecho de que ahora las empresas empiezan a manejar los convenios o los contratos a través de outsourcing, es decir, ya hay una realidad vigente que, de acuerdo a lo que se comenta, esta propuesta de reforma laboral solamente trata ya de justificarla, pues, de venirla a hacer legal prácticamente. Definitivamente sí. Bueno, ahorita conforme al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que está expresamente establecido que el trabajo no es un artículo de comercio. Y sin embargo, existen empresas que, contrariamente a este artículo, venden la fuerza de trabajo de otras personas, rentan la fuerza de trabajo de otras personas, o sea, comercian con el trabajo de otras personas, violando el artículo 3 de la ley flagrantemente. Tenemos por caso todas las empresas que ustedes pueden conocer de administración de personal. Entonces, ahorita la única posibilidad que tienen los trabajadores de defenderse por la vía laboral es precisamente haciendo responsables tanto a las empresas que directamente los contratan, como a las empresas que se benefician con sus trabajos. La misma Ley Federal del Trabajo es en el artículo 11 que no van a ser considerados intermediarios sino patrones las empresas que contraten trabajadores y que tengan posibilidades económicas para hacer frente a sus obligaciones. A contrario sensu interpretado, quiere decir que cuando no se tiene la posibilidad económica para hacer frente a las obligaciones, son patrones tanto el que lo contrató como el que se beneficia de los trabajos. Entonces, ahorita esas empresas de papel que son enteramente fraudulentas al fisco, enteramente fraudulentas a los trabajadores, enteramente fraudulentas al Seguro Social, de cualquier manera no protegen esta posibilidad de quienes se benefician con la fuerza de trabajo de los obreros. De alguna manera los obreros quedan protegidos a través del artículo 11 actual, pero si se modifica la ley y se hace todo un capítulo para el outsourcing, para legalizar el outsourcing, precisamente lo que se está pretendiendo es que quien contrata al trabajador sea el directamente responsable, tenga o no dinero para hacerle frente a las obligaciones, y esto contradice por completo el artículo 3 actual, que por cierto no lo modifican en la reforma. Bien, si nos permite, licenciado, vamos a la identificación de la media hora y regresamos con otra preguntita acerca de qué tanto puede esta reforma, quitando responsabilidad a los patrones, profundizar y precarizar más la cuestión del empleo eventual y mal remunerado. Nos vamos a la identificación para que usted tenga tiempo de respondernos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Usar baldes para lavar el carro en lugar de manguera. Ahorras unos 60 litros de agua. Unos 60 litros de agua. Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave! Una gota de agua, una gota de agua, de agua. Global Green Grand Pound. Radio Bemba. Concurso del Ciudadano Invencible, obras de teatro y debates juveniles son algunas de las actividades que el Consejo Estatal Electoral ha preparado para ti dentro del programa Participa. Para mayor información, ingresa a www.cwsonora.org.mx o llama al 01800-233-2009. Porque la democracia es misión de todos, participa. Consejo Estatal Electoral. Bien, regresamos. Le recordamos los teléfonos en estudio: 215-9015, 215-9005. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario precisamente en torno al tema que el día de hoy nos está ayudando a comprender un poquito más el licenciado Raimundo Sourquijo, que es especialista en derecho laboral, pues llámenos y de pasadita apúntese para la rifa que hoy tenemos por acá de un libro y un calendario bicentenario. Bien, licenciado, en este contexto de lo que comentábamos ahorita, legalizar prácticas ya instauradas, como es esto del subarrendamiento de mano de trabajo, en la cuestión de las prestaciones sociales, ¿qué tanto afectaría si se da para adelante con esta reforma? De por sí ya veíamos que muchas cosas, aunque estén en la ley, no se cumplen, como otorgarte servicio médico, como jubilarte, la pensión con que te jubilan, etcétera. Pero en esta presentación de modificación, ¿también va a pegar a la cuestión de la seguridad social? Claro que sí. Mire, el derecho más importante que nace a partir de la antigüedad es precisamente la posibilidad de jubilarse. Entonces, imaginen ustedes que si la antigüedad no se va a poder acumular, Entonces, en los contratos colectivos, simple y sencillamente no podrá pactarse válidamente, o no podrá pactarse y hacerse realidad una jubilación que correspondiera a algún compromiso directo del patrón o a un fondo que pudiera el patrón conformar. Pero también traería problemas a los trabajadores para sus cotizaciones ante la Seguridad Social y poder alcanzar las cotizaciones suficientes como para acceder a este tipo de derechos. No nada más eso, sino que ahorita hablábamos de las prácticas estas de renta de personal o venta de mano de obra por empresas que se dedican a eso. Estas empresas, obviamente, en el caso de que registren a sus trabajadores, lo registran con salarios inferiores. Pero, y además, exculpan de toda responsabilidad a los patrones que se benefician con sus servicios. De tal manera que el trabajador de repente se ve ahorita ante pues situaciones que de plano le desfavorecen. Si uno va a calcular el importe de su jubilación conforme a el promedio de los últimos años laborados y resulta ser que estoy inscrito con un salario muy inferior, pues imagínese lo que le va a poder tocar a esa pobre persona de pensión. Entonces, en el caso de que reúna las cotizaciones suficientes. Entonces, toda esta es una serie de medidas que pues no le facilitan la vida a los trabajadores y que desde luego lo único que se pretende es una mayor grado de explotación y pues supuestamente de eficiencia. Yo no creo que se logre la eficiencia con un trabajador que está descontento, con un trabajador que padece de lo más indispensable. Inclusive, yo checaba que en algunos países como Francia, España, han podido mantener o incrementar la productividad a partir, por ejemplo, de reducción de horario, pero reconocimiento de un salario adecuado, por decir, ¿no? O sea, ahorita se pone uno a pensar, bueno, en otros países modificaciones de esta naturaleza sirven o no sirven. Y la mayoría han demostrado que no. Entonces, ¿por qué retomarlos en México? Sería una idea de partida que dices, bueno, si este es un modelo que no ha funcionado y que modelos contrarios sí están funcionando, ¿por qué seleccionar el que no funciona? Desde mi punto de vista, a México se le ha destinado a ser un país maquilador. Con la apertura del Tratado de Libre Comercio, nosotros abrimos todo nuestro territorio nacional para que vinieran a instalarse empresas de otros países, capitales de otros países, y que nosotros simplemente fuésemos quienes proporcionáramos la fuerza de trabajo y un espacio muy cercano para el mercado tan grande de Estados Unidos y Canadá. Entonces, no les interesa a quienes promueven este tipo de reformas establecer una infraestructura industrial suficiente que empuje al país, etcétera. No, lo que les interesa es simple y sencillamente cumplir con compromisos y en compromisos que nosotros asumimos y que nosotros también nos pusimos en el plan de ser los trabajadores, ser los explotados y no ser quienes aportemos otro tipo de elementos para la producción de bienes y servicios. Bien, licenciado, agradeciéndote la participación esta mañana, a reserva de que tengas algo más que agregar, que no, tú hayas quieras comentar, que no haya habido la oportunidad de preguntarte, de verdad te agradecemos. Es un tema extenso, es un tema muy interesante, es un tema que afecta a todas las personas, a toda la sociedad. Entonces, ¿nos podrías dar un comentario final para terminar esta conversación? Bueno, mire, le quiero decir que precisamente eso es un tema que abarca no solamente media hora, son muchas horas las que puede abarcar este tema de la reforma laboral. Se está pretendiendo reformar alrededor del 45% del articulado de la ley, eso es en número, y en en estructura de la ley, en naturaleza de lo que es el contrato de trabajo y las prestaciones de los trabajadores, en realidad hay una modificación de más del 80%. Entonces, estamos frente a una ley totalmente distinta, una propuesta de ley totalmente distinta, con una orientación, como les decía al inicio, hacia el derecho anglosajón de desprotección de los derechos de los trabajadores en beneficio de las empresas. Y de obviamente también de golpeteo a los sindicatos. No les extraña entonces que se inicie esta propuesta de reforma inmediatamente después de que se golpea a los principales sindicatos independientes. El socializar primero la posibilidad de que se pueda golpear a los sindicatos y después quitarle los derechos a los trabajadores de las principales formas de asociación, es simplemente vender de inicio la idea para una situación que después se nos quiere imponer. Entonces, definitivamente a mí me hubiera gustado poder hablarles mucho más de esto, pero pues desgraciadamente tenemos poco tiempo. No, pero tenemos muchos programas por delante, licenciado, así es que la gente, yo creo que todos los que somos trabajadores o los jóvenes que van a incorporarse a la fuente de trabajo, nada les sería más útil que estar informados acerca del contexto que les espera, si es que esta modificación se lleva a cabo, ¿no? Entonces, seguramente, si usted nos acepta la invitación, nos gustaría continuar hablando a detalle de lo que la propuesta de reforma implica. Yo estaría encantado de regresar y únicamente quiero apuntar algo más. La desmovilización se da desde todos los ámbitos. Inclusive ahora se pretende que el 1 de mayo no sea un desfile donde lo puedan presenciar todas las personas que deseen, así de la manera tradicional, sino que se haga una concentración en un lugar determinado, en donde el aburrimiento después del tercer orador va a ser presa del auditorio, y además donde no habrá la posibilidad de que uno vea reflejadas todas las inquietudes a través de mantas, etcétera, como tenemos acostumbrado. Ni tampoco obliga a las autoridades a estar presentes para recibir las quejas. Para acabar pronto. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias. No lo despedimos porque aquí públicamente hacemos el compromiso de abordar otra parte de la ley para que nos vaya quedando clara la trampa en la que nos quieren meter. Así es que en las puertas del 1 de mayo tenemos una reforma que puede acabar con una gran cantidad de derechos que además muchísimo trabajo había costado. Mucha gente ha dejado la vida en la lucha para llegar a esos derechos y ahora vámonos para atrás. Así es. Bien, continuando con el programa, le recordamos que tenemos el periódico Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado. El tema de este mes es el neoliberalismo fracasó, más crisis, desempleo, pobreza y violencia. Está disponible en la Casa del Movimiento, allá en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20. Y para continuar con el programa, queremos recordarles que tenemos el teléfono 215-9005 y 215-9015. Estamos ya por realizar nuestro último enlace de esta segunda hora y queremos darle la bienvenida a Carlos Rodríguez. Él es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, que el pasado jueves 22 de abril presentaron su informe anual, el cual contiene resultados de los incidentes que su organización, el CEREAL, ha vivido en algunas investigaciones y estudios. Carlos, muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Radio Bemba. Muy buenos días para todo el auditorio de Radio Bemba. Gracias por la oportunidad. Ok, nos comentan que vas en una marcha y por eso las consignas que alcanzamos a escuchar aquí. Sí, el Sindicato Mexicano de Electricistas está por instalar una huelga de hambre masiva en el Zócalo. Acabamos de tener una celebración en el auditorio y ahora nos dirigimos para el Zócalo. Bien, pues Carlos, si nos platica un poquito acerca del contenido de este informe de labores que recientemente dieron en lo que corresponde a CEREAL y los incidentes que han vivido. Sí, es el 13.º informe que CEREAL entrega anualmente. Lo estamos haciendo desde 1998. Previo al 1 de mayo reportamos y hacemos un registro de violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el país. En esta ocasión titulamos el informe como Violencia Laboral de Estado, dado que es la interpretación que hacemos no solo de casos aislados, sino de políticas públicas de la administración de Calderón que al final de cuentas frustran aspiraciones legítimas de los ciudadanos y se vienen constituyendo en una violencia institucionalizada. Sí. Para nosotros el hecho de no otorgar empleos, no otorgar un salario constitucional, no asegurar que los juzgados otorguen verdadera justicia laboral, no son solo efectos de la crisis económica internacional, sino una forma de gobierno premeditada que tiene como centro abaratar los costos laborales, llevar a la baja y al deterioro los derechos laborales, y por eso lo hemos titulado así. Bien, en este informe dan pie de algunos incidentes que la gente de Cereal ha vivido. ¿Nos podrías platicar algunos, Carlos? Bueno, nuestra compañera Cristina Auerbach, defensora en el caso de los mineros caídos en Pasta de Conchos, ha venido sufriendo una serie de amenazas por el trabajo que ha desempeñado. Le fue robada su camioneta, fue asaltada en su casa, hackearon su computadora, recibe amenazas telefónicas. Esto ha sido el principal incidente. Igualmente, el asesor legal también del movimiento, Manuel Fuentes, fue asaltado a su oficina. Ambos casos fueron reportados a Amnistía Internacional y forman parte del reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre el ataque a los defensores en el país. Bien, Carlos, el día de hoy usted estuvo muy temprano en una homilía, parece, ¿verdad? Sí, así es. Tuvimos, como le decía, una celebración eucarística con los trabajadores que se van a instalar en huelga de hambre con sus familias. El auditorio abarrotado. Y ellos nos lo pidieron, ¿verdad? La gran parte de los trabajadores electricistas son creyentes, sus familias igual, y también es una forma de acompañar su lucha. Paradójicamente, en la puerta del primero de mayo, los sindicatos independientes golpeados y las organizaciones defensoras de derechos también, Carlos. Sí, también están participando. Lo que ha ocurrido con los electricistas forma parte de una sección de nuestro informe que se llama Quemar Ropa. Son 5 situaciones, entre ellas las que ustedes vivieron de manera cercana por lo ocurrido en la guardería ABC, lo que ustedes han vivido de manera cercana también por la huelga de Cananea, y forma parte no solo de una reivindicación de las organizaciones sindicales, sino que forma parte de una serie de agravios registrados por muchas organizaciones, entre ellas las de derechos humanos. Carlos, y con esta embestida hacia las organizaciones, en el caso de Cereal, ¿seguirá el trabajo? Bueno, sí, o sea, no es la primera vez que se tienen dificultades. Nuestro centro abrió en 1990-91 y no obstante las dificultades que se han presentado, se ha continuado el trabajo. De igual, otros centros que han tenido dificultades, habrá reajustes, pero el trabajo continúa. Bien, pues por demás valiente la actuación y el compromiso de parte de ustedes, no nos resta más decirles que admiramos mucho su participación, su lucha, este apoyo a todos los movimientos, como ha sido el asunto de Pasta de Conchos, acá con la gente de Guardería ABC, con la gente de Cananea, y en estos momentos de manera objetiva con la gente del Sindicato de Electricistas, un informe más, pero también una evidencia de compromiso y de lucha. Carlos, los felicitamos por ese valor, por ese nivel de compromiso. Muchas gracias, y nos parece esta situación, es lo que reportamos en el informe 2009, es una situación grave y alarmante, porque hay un empeño por mostrar que la violencia que está viviendo el país es algo derivado de los negocios ilícitos, del crimen organizado y la necesidad de combatirlo, pero nosotros creemos que la violencia empezó en los centros de trabajo. En la medida en que se fue permitiendo que los empresarios dieran contratos temporales, que se les permitió que acabaran con contratos colectivos, en la medida que no se otorga un salario de emergencia, en la medida que tampoco se promueve un seguro para el desempleo, esa es una violencia primera y causa de la que ahora estamos viviendo en las calles, porque a los trabajadores se les mandó a las calles, a los jóvenes no se les empleó y no han tenido alternativas sino pasar al otro lado o incorporarse a toda esta oferta ilícita, pero no es la única violencia que existe en el país. Entonces eso hace urgente la participación de todos nosotros como ciudadanos. Así es. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias por el enlace. Sabemos que a pesar de lo apretada de su agenda, con primero la misa, la marcha y ahora la instalación del grupo de trabajadores que inician la huelga de hambre, se dio la oportunidad de contestar a nuestro enlace, cosa que le agradecemos mucho. No, por lo contrario, el agradecido soy yo y pues agradezco que nos permitan esta mención previa al 1 de mayo para que haya convocatoria que muestre en las calles la necesidad de cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo en el país. Bien, pues seguimos en contacto, Carlos, no nos despedimos porque sabemos que su organización siempre está activa y el tema de derechos laborales, humanos, siempre también es agenda de esta radio. Muchas gracias, saludo a la auditoría de Radio Bemba y a ustedes en particular. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, aquí en Hermosillo todavía buenos días, les agradecemos a las personas que nos han estado acompañando. Queremos recordarles que estábamos platicando con Carlos Rodríguez, él es fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral y pues ha tenido una participación activa dentro de los principales movimientos que han sido sometidos por el gobierno federal, como pueden ser Pasta de Conchos, Guardería ABC, Sindicato Mexicano de Electricistas. Queremos aprovechar, estamos ya en la recta final de este programa. Ya estamos cerrando el listado de los participantes en la rifa. Es aquí nuestro compañero Iván, con su mano santa, está eligiendo quiénes son los ganadores de este día. Pero antes de eso, queremos agradecerle todas sus llamadas. Les recordamos nuestro correo electrónico contacto@sinembargosemueve.net, donde nos pueden escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar, sugerencias musicales. Esta mañana tuvimos la visita del compañero Iván, también estuvo por aquí, tuvimos la cascada de mensajes que pedían por la rápida recuperación del compañero Miguel Ángel, que estuvo sometido a una intervención quirúrgica, pero que ya anda aquí dando guerra. También la grata presencia de Alma Lorenia Rivera, que está por aquí engalanando la cabina de Radio Bemba. Queremos agradecerles a todos ustedes su participación, los radioescuchas que nos han acompañado domingo tras domingo y a los que nos acompañan el día de hoy. Queremos agradecerle a todos los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, a todos los integrantes de los subcomités de las casas de la Casa del Movimiento de Hermosillo. Sería muy largo enumerarlos a todos, pero de veras les mandamos un abrazo y un saludo. Esta es Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada, y estamos a punto de tener los datos de los ganadores. Rosy. Sí, a ver, Julieta Cecilia Cota se lleva el calendario y Adán Alcalá el libro. Llámenos o se los dejamos por aquí en la radio para que ustedes pasen a recogerla. Les recordamos que tenemos una cita el próximo domingo, ustedes y nosotros, con el compromiso de transformar este pueblo. Y bueno, en los controles, muchas gracias a Carlitos que nos acompañó este domingo. Recuerde que el pueblo que quiere ser libre, lo será. Una anciana se cayó de los altos de una iglesia. Una anciana se cayó de los altos de una iglesia. Nos hizo mal en los pies porque cayó de cabeza. Cuba. Mañana me voy pa' Sibani, Cuba. Mañana. Mañana me voy pa' Sibani, Cuba. Mañana. Sin embargo, se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.